Kitilipia, Viateray, Kawasu, Charaday, Huaycuruta, Penaya, Piranesa, Mu'u, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta. Indio Tobano llorando, que el tiempo feliz, Pilcomayo y Bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, es la América, es Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, Toba rey de Yarará, Guasupuya, Guara, el Gualamba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Kitilipe, Viateray, Caguazú, Charaday, Guaycuruta, Peinaga, Pirané, Samotú, Matará, Huacará, Pinalta, Matará, Huacará, Pinalta, Matará, Huacará, Pinalta, Matará, Huacará, Pinalta, Indio Toba ya viniendo de la Indio Toba. Kitilipe, Viateray, Caguazú, Charaday, Guaycuruta, Peinaga, Pirané, de la selva. Reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubíes, sombra de costa y nube. Cazador de las viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas. La nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Con Mercedes Sosa, la negra Sosa. Queríamos comenzar el programa de hoy, un programa que va a estar dedicado al poder de las letras, al poder de las palabras. Y no queríamos comenzar de otro modo este programa tan especial porque de alguna manera cerramos el círculo de Bocas y Puentes Florecen Jardines y bueno... Nuevos caminos se abren, nuevos caminos comenzaremos en breve a recorrer y nos alejamos un poco de la ELA, pero bueno, llevándola siempre ahí en el corazón y buscando otras radios, ¿sí? otros micros que queden abiertos y que nos permitan seguir compartiendo músicas y sueños. Entonces esta música de Mercedes Sosa, de la negra Sosa argentina, antiguo dueño de flechas, me la dejaba en estos días pasados el compadre ahí, mi brother Shahli, que pasó por aquí cerquita de casa y no tuvimos ocasión de que estuviese en directo, pero bueno, sí que me dejó ahí buenas recomendaciones musicales y claro, él es una de las patas de este programa y ahí agradeciéndole el guiño, pues comenzábamos con esta linda música. Y es más gente la que está pasando por el programa y bueno, dentro de esta particularidad, especialidad que hace que en el día de hoy sea un poco la magia de alguna manera de cerrar este sueño que no más que abrir los ojos para seguir tejiendo otros, pues también nos acompaña una amiga que ahí viniendo desde Colombia quería acercarse para acá y bueno, ahí como que venga, vamos a ver qué compartimos. Le comentaba que nos íbamos a veces a Colombia, a veces nos íbamos a Etiopía, a veces pasábamos por Argentina y por el Amazonas. Y ella dijo, bueno, yo me voy en ese viaje también, claro. Y ahí, por eso está. Bueno, bienvenida. No, Pero estoy feliz de estar aquí. Estoy muy, muy feliz. Me alegra un montón tener la posibilidad de hablar de mi país y de recordar además otro tipo de experiencias, no solamente de Colombia, sino de otros lugares de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. Es una experiencia muy buena. Pues bienvenida, Jimena. Y bueno, vamos a compartir un ratico aquí, charlando, poniendo música, ¿sí? Y como decía, que este programa, la intención era de ver la fuerza que tienen las palabras. Y quién mejor que un maestro de las palabras, un maestro colombiano como García Márquez, ¿no? ¿Nos has traído alguna cosita de él? Sí, bueno, García Márquez para Colombia es un orgullo y por supuesto es como un sello de país, ¿viste? Como que es la posibilidad de que la gente por fuera hable bien de Colombia y sepa cosas como Macondo y como las mariposas amarillas y como fue la cultura o como es la cultura costeña en Colombia. Entonces eso nos llena de orgullo y por eso quise compartirles un fragmentico de García Márquez también. Dale, pues cuando quieras. Bueno, este tiene que ver con un discurso que García Márquez tuvo en un congreso en Zacatecas, México, en el año 97, que lo llamó Botella al Mar para el Dios de las Palabras. Y dice más o menos así: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras. Nunca como hoy han sido tan grandes las palabras y su poder. La humanidad entró en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas o que pueda extinguirlas. Al contrario, está potencializándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Bueno, maravilloso, ¿no? Está muy bien, porque de alguna manera un poco habla de no solamente con, bueno, con otro tipo de herramientas se puede tomar el poder, se puede tomar el poder a través de la palabra, y ojalá todos los pueblos pudieran tomar el poder a través de la palabra más que intentar por otros caminos que son equivocados. Pues vamos a, con esa dulzura que con la que arrancaba, vamos a escuchar a una diosa de las palabras y del canto, en este caso una diosa brasileña, Alice Regina, o que foi feito de verá. Que é cobrando o que fomos, que Bueno, pues era la grande, decía Ari Gallina, y no sé si conocías, si te sonaba su voz. No, nunca la había oído, pero me encantó. Está buenísimo. La verdad que sí, merece la pena. Y bueno, pues lo que tiene la radio y los electroduendes, que no sé, no te presenté a ellos, claro, son los electroduendes que a veces están por Que debajo de nos la mesa. visitan y Uno todo llega acá esto. al estudio y no se percata que están, enciende la luz y ellos se esconden, Y luego pero empiezan a aparecer. aparecer a lo Y largo aparecen, y del aparecen. programa y a lo largo del vino también. Ah. Ayuda mucho el vino a que los electroduendes aparezcan. No sé, Los es atrae el como vino. los caracoles salen con la lluvia, los Claro. electroduendes con el vino, y de repente se meten ahí otro sonido Bueno, medio muy raro. bien. Pero bueno, entonces agradeciendo, ¿no? Y rescatando ahí ese idioma lindo que traes de Colombia, ¿no? Porque tú vienes de Bogotá. Vengo de Bogotá. Yo nací en Bogotá, pero crecí en la costa de Colombia. En la costa, Bueno, ¿del qué lado? específicamente en un sitio cercano, relativamente cerca, Cartagena. Seguramente mucha gente ha oído hablar de Cartagena, que es una ciudad preciosa. En Colombia le decimos la heroica. Y ¿Por? bueno, porque en realidad es una ciudad bastante colonial, que tiene muchísima, muchísima historia y se ha quedado la heroica desde todo el tiempo. Y cerca de esa ciudad queda otro lugar que se llama Montería, que es parte de la costa caribe colombiana y ahí crecí. Aunque nací en la capital, en Bogotá, luego me fui a la provincia costeña en Montería, donde es una zona bastante ganadera, donde hay muchos cultivos de algodón, de mango, de frutas, y tiene una cultura bastante particular. Y por eso el acento es medio mezclado entre el acento del interior colombiano y el acento costeño. Pues ahí queríamos, un poco aprovechando que tú estabas acá y aprovechando que nos llevabas hasta la costa, en este caso la costa Pacífico. Resulta que siempre llueve sobremojado, ¿no? Y los techos de las casas de cartón, como la canción nicaragüense, pues hace que se mojen doblemente y que sean más vulnerables a aquellos quienes realmente lo tienen más jodido. Y justo ahora que Colombia está viviendo un periodo duro por el tema de las inundaciones, pues siempre va a llover doblemente y las lluvias van a ser mucha más mella en aquellos que están más jodidos, sí decía. Y por eso, por ejemplo, en una de las zonas donde más están pasándolo mal es precisamente en el Pacífico, en el Sí, Chocó. justamente. Y dale. Y es una zona, fíjate, el Chocó es una zona completamente rica en Colombia, digo, de riqueza natural. Prácticamente es un tesoro para, creo yo, para la humanidad, porque hay biodiversidad y hay no solamente biodiversidad biológica como tal, sino sobre todo cultural. Hay mucha diversidad cultural y hay mucha riqueza en el folclore y mucha riqueza en el pueblo como tal. Pero es gente que también tiene condiciones muy, muy, muy difíciles de vida. Y justamente es una zona donde el invierno está azotando un montón. En realidad, en toda Colombia en este momento están pasándola muy mal por el invierno, pero específicamente algunas zonas como el Chocó están sufriendo un poco más. Pues ahí no, nos quedamos, y como la intención, entre otras, de estas ondas es la de lanzar ahí un cable, ¿no? Lanzar ahí una mano, como intentar dar un ánimo y impulsar esa buena onda para rescatar una sonrisa, ¿no? Aún en las condiciones más jodidas, pues de ahí que vamos a traernos los Chucky Town. Y vienen bien de ahí, del bien pacífico, bien mezclados también ellos. Y si te parece, no sé, una cancioncita que te apetezca a ellos. Eso, me parece buenísimo, además que seguramente ahí vamos a corroborar cómo es el poder de la palabra, sobre todo en los momentos difíciles. Hay una canción que me encanta de los Chucky Town que se llama Pescado Envenenado y va a sonar muy bien. Vamos. Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33 para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como así.

Me voy porque aquí ya no se puede reír a carcajadas, porque los crepúsculos se compran enlatados, porque agonizan inermes los últimos rebeldes. Me voy porque hasta los besos se encuentran censurados. Me voy porque ya ordenaron investigar a la alegría, porque a los niños les raptaron sus hadas, porque a los libros les encerraron en la cárcel. Me voy porque a la muerte la están vendiendo en cápsulas. Me voy porque a las mujeres les rondaron el sexo, porque al alcohol le editaron sus sueños, porque en lugar de saucos se cultivan barrotes, porque soltaron todos los diques del pavor. Me voy porque en las calles tan solo ríe el miedo. Y bueno, el poema como tal, a pesar de que fue escrito en 1921, creo que tiene total vigencia en este momento, no solamente en el contexto de Colombia, sino podría tener vigencia en muchos otros contextos en el mundo, tristemente, ¿no? Que hay un montón de gente que al final decide simplemente empacar su maleta y irse a otra realidad, a otro lugar donde pueda ser un poco más libre. Sí, estaba escuchándote y bueno, veía reflejado bastante el espíritu de un poco de todo aquello que intentamos visibilizar a través de esas músicas, ¿no? Justo esa gente que tiene siempre la mirada en el horizonte y apenas sabe lo que va a aparecer, ¿no? No más que aquel lugar donde le lleven sus pies y que a veces tiene un poco incluso ese miedo de no mirar para atrás por si acaso todo se ha convertido en oro, que sería algo frío, algo impersonal, ¿no? Tal cual, y la realidad de mucha gente que al final se va dejando lo que quiere, pero un pedacito de lo que quiere, pero un pedacito también de lo que escapa, y es justamente de lo que no está conforme y de lo que no le gusta. Pero a pesar de todo es como una mezcla ahí de sensaciones, porque todo el que se va de su tierra al final del día termina extrañándola también. Pero hay cosas que definitivamente no calan. Pues escuchamos, si te parece, a alguien que también se ha movido, que también ha visto a su pueblo moverse, y es un cantante de Benin, se llama Julien Jacob, es aquel que con el que hemos empezado el programa con sus palabras. Y bueno, este tipo estuvo por Francia después de salir de Benin, un músico jovencito que allá se encontró con David Bowie, y David Bowie lo mezcló con gente como Fela Kuti y otros grandes, Miles Davis, y otros grandes que se acercaban a David Bowie. La música se llama Attempts, Intentos. Muy bien, oigámoslo. Sumeswep, fundali akoti. Sumeswep, fundali akoti. Sumeswep, fundali akoti. Nala kunkali akoti. Sumeswep, fundali akoti. Nala kunkali akoti. Sweat from the nip, nala kum kali akutili. swep, sumu swep, fundari akote. Yamdili, sumu swep, sumu swep, fundari akote. Yamdili, sumu swep, fundini yep, nala kunkali akote. Sumu swep, fundini yep, nala kunkali akote. Bocas y puentes florecen jardines. Gracias Álvaro por recordarnos dónde estamos. Y sí, es cierto, seguimos acá, de Bocas y Puentes, la radio ELA, las mazmorras de Lavapiés, emitiendo para ese universo que desaparece y aparece, en el que somos fugacidad, pero al mismo tiempo dejamos una pequeña partícula por si acaso, ¿no? Por si acaso, como se hacen las cositas ahí ricas. Entonces, Jimena, si te parece, vamos ahí y dándole. Y no, ay, te vamos a exprimir ahí todo, pero es un gustazo tener esa voz y tener ahí tu bagaje ahí colombiano. Entonces, bueno, si nos puedes compartir otro poemita. Un poemita de Álvaro Mutis que se llama Exilio. Y dice: voz del exilio, voz del pozo cegado, voz huérfana, gran voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia. Voz sorda del exilio. Hoy ha brotado como una espesa sangre, reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía, sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas de banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y de las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí, un espeso remanso que hace girar de pronto, lenta, dulcemente, rescatado no la superficie agitada de las aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado a los que furiosamente se aferra la materia más acierta y eficaz de mi vida. Este personaje, Álvaro Mutis, es un poco más conocido, es contemporáneo y tiene muy buena poesía, tiene muy buena literatura, por si los que están interesados quieren darle un vistazo, sí, claro. Sí, claro, darle un vistazo un poco a Álvaro Mutis, tiene muy buenas cosas, y luego hay otros autores muy buenos en Colombia. Voy a recomendar por uno. Por ejemplo, hay uno que me encanta. Algunas gotas que sigamos ahí el perfume. Fíjate, hay uno que me encanta que se llama Germán Espinosa, y el tipo también es costeño. Y bueno, no llegó a ser nunca así tan popular como García Márquez, pero hay críticos literarios en Colombia que lo consideran incluso mejor que García Márquez. Y tiene una novela buenísima que se llama La Tejedora de Coronas. Uh-huh. Y vale la pena darle un vistazo también. Dale. Anotamos pues ahí con exilio, ¿no? Y dentro del exilio el qué pasa mañana. La pregunta un poco también que puede volver a aparecer una y otra vez según se va apagando el día. Y entonces ahí aprovechamos y lanzamos ahí unas musiquitas que nos ha recomendado, ¿sí? Son la orquesta Sidestepper. Sí, Sidestepper es una banda bogotana de gente joven que se ha dedicado como a mezclar algún tipo de sonidos y hacer musiquita independiente, chévere, para la fiesta colombiana. Vamos entonces. bocas y puentes florecen jardín. Aguanta ahí. Ahí Samantha, que nos recordaba dónde estábamos. Y nosotros ahí casi ya bailando y por eso ahí como seguían los electroduendes rondando. Porque bueno, cuando hay buena música, además de vino, los electroduendes también salen. Y hacer fiesta. Claro, eso sí. Lo de estos duendes, estos son gente bacana. Son, qué bueno. Son gente buena onda. Y decía que hoy tenemos, mañana no sabemos. Y nosotros tampoco sabemos qué pedo será mañana. Porque bueno... se cierra De Bocas y Puentes, Florecen Jardines, y bueno, no se cierra el espíritu, no se cierra los sueños, no se cierran la necesidad de levantar voces y la necesidad de compartir, la necesidad de rescatar gente olvidada, pero bueno, como decía al comienzo, son otros caminos los que se abren y ahí que nos vamos marchando y volveremos y si hay ondas que nos sigan soportando, ¿sí? Así que en esa despedida, pues agradecer a toda la gente que pasó por el programa. Agradecer especialmente hoy a Jimena, que nos acompañó también. No, pero por Dios, tengo que agradecer yo por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Y un gustazo, pues, lanzar ahí la voz por primera vez a las ondas y jugar con ellas y hacer como que son olas y nos dejamos a veces... remolcar, a veces dar la vuelta, a veces parece que somos nosotros quienes guiamos la ola, pero siempre buscamos ahí la cresta y pa peinarla con esos dedos que llegan hasta la espuma blanca. Y bueno, un buen tema para despedirnos, especialmente ahora que mis caminos son para aquellas tierras. Hay una canción que refleja lo que es ese espíritu que por lo menos yo lo siento, o por lo menos hasta ahora la gente que conocí me transmitió y el cachico que viví por allá también caché eso un poco y bueno, creo que no hay mejor manera de definir a América Latina, Latinoamérica, que con la canción que a continuación va a sonar. Desde la calle 13, Susana Vaca, María Gita y Totó la Momposina. Con mucho amor nos despedimos. De Bocas y Puentes florecen jardines. Hasta la próxima, un gusto. Besos. Mi brother Shagli, Carlos, un mi coleguinha Pablo, siempre ahí atentos para las colaboraciones, para no dejarme solo. Nos vamos, chao, un beso. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores.